Contigo me voy, contigo, contigo para vivir en el ranchito construido y allí juntos sonreír. En el ranchito construido y allí juntos sonreír. Nuestro amor ya constituye la fuerza para los dos. Llegaremos hasta el cielo, yo pienso no más en vos. Llegaremos hasta el cielo, yo pienso no más en vos. Contigo mi amor, contigo, contigo quiero vivir. Contigo mi amor, contigo, contigo hasta morir. Contigo mi amor, contigo, contigo quiero vivir. Contigo mi amor, contigo, contigo hasta morir. Si tu ser me solicita, aquí te vengo a cuidar. Ay, qué cosa sabrosita, besarte y juntos estar. Ay, qué cosa sabrosita, besarte y juntos estar. Qué casita más bonita, pintadita de colores. Nuestro jardín tan querido, regalándonos sus flores. Nuestro jardín tan querido, regalándonos sus flores. Contigo, mi amor, contigo, contigo quiero vivir. Contigo, mi amor, contigo, contigo hasta morir. Contigo, mi amor, contigo, contigo quiero vivir. Contigo, mi amor, contigo, contigo hasta morir. Contigo, mi amor, contigo, contigo quiero vivir. Contigo, mi amor, contigo, contigo hasta morir. Contigo, mi amor, contigo, contigo quiero vivir. Contigo, mi amor, contigo, contigo hasta morir.